Muy buenas tardes, día lunes 6 de julio del 2015. Esto es desde Aikawa y bueno, ha habido un descanso del día sábado y el día domingo, entonces grabo el día de hoy con muchas ganas. Y el día domingo, me parece, no soporté las ganas de conversar un ratito y me parece que sí fue el domingo, hice un periscope pequeño mostrando cuando estaba haciendo las compras, ¿no? Pero fue algo pequeñísimo. Entonces, el día sábado, comentarles que regresaba por el camino de siempre y siempre les comento que voy entre los cerros y no sé si le he comentado a ustedes cómo es ese camino, pero a ver, voy a tratar de que se hagan a la idea. Es una vía, una de ida y una de regreso. Y hay zonas donde es bien escarpado el camino con curvas muy pronunciadas. Entonces, en más de una oportunidad en el piso he encontrado marcas que parece que lo usan las personas que les gusta correr un poco y hacer derrapes. ¿Cómo se llama eso? Cuando frenan con la caja de cambios y el carro, la parte de atrás de las llantas, hacen esa especie de que las llantas se empiezan a patinar y así de esa forma ingresan a la curva siguiente. Es una forma de no frenar. Entonces parece que ese es el sitio predilecto de esas personas porque se encuentran muchas marcas en el piso. Y ya yo había estado pensando, porque entre otras cosas es poco concurrido el camino, es muy solitario. Y entonces yo estaba pensando, qué raro que no haya en el camino policías, porque los policías aquí tienen la costumbre de esconderse, pues, ¿no? Para hacer sus batidas de velocidad, y ese sitio es ideal, ¿no? Idóneo para hacerlo porque hay mucha gente que va a mucha velocidad, a alta velocidad. El límite de velocidad en esas zonas supuestamente es de 40 kilómetros por hora. Es una velocidad, ustedes dirán, sí, es muy baja la velocidad, pero tienen que tener en cuenta también que el camino es bastante sinuoso, hay muchas subidas y bajadas y es peligroso, más aún si está lloviendo. Si está lloviendo, lo más probable es que si vas a mucha velocidad y encuentras alguna persona que ha frenado o averiado en el camino, no te dé tiempo a frenar y vayas a accidentarte y accidentar a la persona que esté adelante tuyo. Entonces, dentro de esa reflexión que tenía, el día sábado yo iba a 40, estaba bastante, ¿cómo se dice? Estaba bastante cauteloso porque estaba lloviendo. Y hoy también está lloviendo. Van varios días que llueve y la lluvia no para. Para por momentos y luego sigue. Entonces ese era el panorama del día sábado, que estaba lloviendo y iba cautelosamente a 40, a 50 probablemente. Y mi radar me avisó un poco tarde la señal que siempre hace cuando hay policías en la zona. Suena la señal, veo hacia el lado derecho, después de una curva, que ya estaba el patrullero ahí, haciéndole la señal a un carro ya de que saliera. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Lo que ha sucedido es que ya le había puesto la multa y lo que estaba haciendo era ya de que pueda salir del carro y volver a emprender el rumbo que estaba teniendo. Previa multa, ¿no? Previa multa. Esa multa te la llevas a tu casa y de acuerdo a la cantidad de kilómetros sobre el límite permitido vas a tener una sanción, que ya lo he mencionado antes, así que no lo voy a repetir para no cansarlos nuevamente. Pero entonces sí que hacen. Ahí descubrí que sí que hacen ese tipo de batidas y estaban escondidos. Y justo en un día sábado en el cual se supone que la gente quiere movilizarse pronto, ¿no? Rápido. Y eso fue lo que sucedió ese día. Y luego, un poco más allá, me venía yo pensando en eso. Cuando ingreso, estaba cerca ya a un túnel, porque son varios los túneles que tengo que atravesar para regresar a casa o para venir al trabajo, ¿no? Entonces, como yo estaba regresando, en un túnel estaba, más o menos a unos 150 metros de distancia aproximadamente, se veía la boca del túnel. El túnel, bien iluminado, por cierto, para que no crean que estaba oscuro. Saliendo del túnel me pareció ver a una persona. Entonces yo dije, qué raro, una persona por estos lares. Y por la hora, ¿no? Porque sí, a veces encuentras personas que están corriendo o están manejando bicicleta. Es muy común cruzarme con ciclistas que están entrenando, ¿no? Y gente que está corriendo, haciendo footing. Pero lo que me llamó la atención de esta persona era la hora, ¿no? Porque eran 7 de la noche casi y a esa hora no está saliendo a correr, ¿no? Mi sorpresa fue grande cuando ya al acercarme no vi a la persona, no sé en qué momento no la vi, y cuando llego justo a la entrada del túnel veo si es que había algún lugar donde podía haberse metido esa persona, y no había lugar donde meterse porque estaba justo enrejado la zona que da hacia la maleza terminando el túnel y no había dónde. Y ahí sí como que me dio, qué raro, me quedé pensando si es que me he equivocado al ver, pero la razón me decía que no, pues, porque el túnel, si yo les dijera, el túnel está sin iluminación, entonces uno puede pensar, él se equivocó, pero a las 7 de la noche todavía está claro, se puede ver, y encima el túnel está iluminado. Entonces, ¿qué fue eso, no? ¿Una alucinación? ¿O fue otra cosa? Y eso me da pie a contarles un poco acerca de una superstición aquí que es muy, muy fuerte. Que es acerca de el número 4. A ver, ¿cómo me explico? El número 4 se dice Shi. Y en los pisos, no me había dado cuenta yo que en el piso donde yo trabajo es realmente el cuarto piso. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Y no dicen que es el cuarto piso, sino el quinto. En todos los lugares donde, por ejemplo, en la ropa, que me lavan la ropa del trabajo, es Gobioto, o sea, quinto, la zona 5, y ahí pongo mi número y mi número de... No es 4, porque 4 es Shi, pero también muerte es Shi, Shinu, de muerte. Entonces, a pesar de yo trabajar en el cuarto piso, mi zona es 5, 5B. Otra de las cosas que no hay, por ejemplo, en mi piso, es todas las habitaciones son 500, porque es el quinto, supuestamente. Imagínense, todas serían 400, todo es muerte, entonces lo evitan. Y hay 501, 502, 503, 505, no hay 504. Eso me parece que de repente les puede parecer a ustedes un poco curioso, pero hay esa creencia, parece que es bien acentuada aquí, porque, y yo no me había percatado hasta no hace mucho, que viendo, porque como les mencionaba, ¿no? Estoy tratando de aprender los nombres, que ya me los he aprendido de los pacientes, o sea, aprenderme los nombres y asociarlo con las caras, ¿no? Porque de nada me sirve saber los nombres y no saber quién es quién. Ya me he aprendido los nombres y sé quién se llama, cómo se llama y en qué cuarto están. Entonces, lo que no había me había percatado era los números de los cuartos, ¿no? Y hace poco que me di cuenta de eso y pensé que podía ser una curiosidad que ustedes quisieran enterarse de eso. Bueno, yo creo que este capítulo es pequeño, corto, pero creo que en todo caso es una información diferente que les puede agradar. Ay, es esto. Había un carro de propaganda política avanzando. Pero bueno, creo que eso va a ser el episodio del día de hoy. Ya luego, el día de mañana, continuaremos con otro tipo de temas que, de acuerdo a ustedes, sus propias inquietudes me vayan planteando. Y seguir diciéndoles de que sigo subiendo fotos y también además de subirlas etiquetando, ¿no?, las fotos con el hashtag desde Aikawa en Instagram, para que puedan ver algunas fotos que he estado colocando, ¿no? Fotos que muchas veces, yendo a determinados lugares, pongo o menciono que he ido a tu lugar, a determinados lugares, y que de repente pienso que pueden ser curiosas o interesantes para ustedes. Por ejemplo, hace poco subí una foto de un edificio yendo a... eso fue a Narita, me parece. Sí, fue a Narita. Estaba yendo a Narita y vi a lo lejos, estaba en la Kosoku, en la pista de velocidad, ¿no?, la autopista. Y a lo lejos vi un edificio, y no sé cómo veo en la parte superior que decía Casio. Y me acordé inmediatamente de el amigo Oscar, que le encanta esos relojes, y yo, como estaba manejando, no podía hacer la foto, pero le dije a mi señora, que iba a mi lado, porque ese fue el día que estábamos yendo a dejar a mi cuñada, le dije, tómame una foto ahí, y estaba con el iPad, entonces me hizo el favor de tomar la foto y me la pasó, y esa foto la he subido, y por lo visto ya la ha visto el amigo Oscar. Ya la ha visto y ha comentado, ¿no?, en Instagram. Pero esa foto, realmente, cuando vi el edificio, me acordé inmediatamente de él. Así que esa foto ha sido especialmente tomada para él, porque sé cuáles son sus... le tengo todavía ahí pendiente hacer un video, aunque sea cortito, de algunos relojes. He hecho un video, pero no dura ni 10 segundos y creo que no vale la pena, porque el problema de esa mercancía, de esos relojes que están ahí en exhibición, es que los empleados están muy, muy cerca a ti. Y como he mencionado, en la mayoría de lugares está prohibido tomar fotos o estar mucho menos videos, ¿no? Y hay que hacer una serie de cosas como poner la pantalla, cerrarlo con el, como les decía, con el cobertor que tengo, protector del iPhone, y ni siquiera darse cuenta si estás grabando bien o no. Entonces todo una tarea de espionaje, si quieren llamarlo, pero he de hacerlo mejor. Ese video que tengo que no dura mucho, no creo que le va a agradar, porque es apenas, se ve apenas y no vale la pena. Tengo que hacer uno mejor. Pero bueno, ahí lo dejamos, creo. Ya comencé a divagar y ir a otros temas. Pero solamente recordarles eso, ¿no? Que hay una cuenta en Instagram que es Miyashiro Pro, pero si ingresan ahí me siguen, ahí van a ver. Si ponen el hashtag desde Aikawa, las fotos que estoy subiendo que tienen que ver con el podcast, que tienen que ver con Japón. Hay fotos también ahí de Okinawa, que luego las iré poniendo el hashtag, editándolas, porque son las que he subido y no las he editado, ¿no? Tengo que editarlas. Entonces, cuando tengo un tiempito, voy haciéndolo. Voy subiendo algunas fotos también que voy tomando. Entonces, ahí tienen también algo visual, no solamente auditivo. Bueno, el día de mañana entonces nos seguimos encontrando aquí en Desde Aikawa. Ya saben cuáles son los métodos de contacto. Tienen la cuenta de Twitter Desde Aikawa, @ Desde Aikawa, @ Miyashiro Pro. O también, si quieren enviar algún mail, alguna pregunta, algún comentario más largo que no entre en la cantidad de caracteres que permite el Twitter, entonces envían un correo. Pues si quieren enviar un audio correo, también es bienvenido. Así que ya saben, la cuenta es desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos, un abrazo y nos encontramos el día de mañana. Thank you.